Todo bien. Se está cumpliendo en algunos casos algunos pedidos que han hecho ustedes, ¿no? Como el tema de la rotonda, que lo vienen buscando hace mucho tiempo, para darle seguridad a la gente del barrio que tiene que transitar por ese lugar. Bueno, dentro de todo, mira, el caso de la rotonda lo han escuchado, hemos estado pidiendo hace un tiempito, nos dieron muy buenas respuestas en este momento. ¿Ya está terminada? Falta ponerle la que yo le llamo loma de burro más baja, después, bueno, hacerle una cena para que la gente camine al costado, y bueno, ya después calculo que dentro de poco eso va a estar terminado y bien. Bueno, para transitarlo en vehículos, sí, ya está lista prácticamente. Para los vehículos, todo lo que es vehículo está transitable, igual hay que hacerlo con mucho cuidado porque faltan luces en la rotonda, eso se está haciendo todo. ¿Se va a iluminar? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, que se va a iluminar, sí, sí, sí. Bueno, estás pidiendo unas mesetas, decía, tanto del lado que se viene del cementerio de Loma de Paz, como también por trabajador que va rumbo al barrio. Sí, sí, eso es lo que más le pedía a la gente, que me hiciera para que los días de neblina, cuando yo hablé con ellos, que los pibes pasan solos y a 2 metros no se ve nada, entonces eso sería un favor para nosotros y para los niños que pasan para la escuela, ¿no? Un lugar muy transitado por chicos, más que nada, teniendo en cuenta que está el territorial número uno, está la escuela, bueno, hay muchas familias con chicos también. Y sí, Omar, mira, lo que es asunto de chicos, esa zona de los barrios, más o menos entre 300 y 350 pibes que andan todo el día en la avenida, así que bueno, eso lo vino muy bien para que frenen un poco, ¿no? Sandro, ¿qué otras cosas están necesitando? Bueno, gracias a Dios logramos esto de la rotonda. Yo ahora lo que le estaba pidiendo era todo lo que era el arreglo de calle, que hoy anduve caminando un poco en el barrio y la verdad que con poquito lo acomodamos. Después lo que es el entubamiento del canal, también lo estamos pidiendo porque también es un peligro. Ahora con la rotonda, que lo vamos a ver con esta gente, a ver qué podemos hacer para que sacar los peligros, ¿no? de la esquina. El tema del alumbrado, que también tiene que ver con la seguridad, seguramente, ¿no? ¿Cómo está eso? Mira, el tema del alumbrado, hablamos con gente de Copeletri y estamos ahí en diálogo y tratando de que los pongan luces con los canastos porque, bueno, viste cómo son los niños que por ahí con la gomera lo rompen y bueno, es así. Después lo que es tema de seguridad, yo te diría que estamos tranquilos, estamos como en todos lados. No estamos libres de nada, pero gracias a Dios el barrio está muy bien. Bueno, mira, la fiesta del Día del Niño yo la venía armando por un lado con todo lo que es la junta vecinal, con todos los vecinos que estamos siempre comentando, la estamos armando ya hace casi 4 meses. Y bueno, ahora, hoy por hoy, logramos juntar un par de barrios de todo alrededor. Que mira, justamente traje acá Natao, viene medio por los barrios que tenemos que lo hemos juntado. Ese viene a ser la capilla de Lourdes, la sala 26, el jardín maternal, el 12 de octubre, y después nos queda otro. Bueno, todos esos son los barrios que se han juntado para hacer el Día del Niño en el sur. Así que bueno, calculamos entre 500 niños que van a andar, y grande, ¿no? Bueno, y ahí esto va a ser el próximo sábado. Eso va a ser el próximo sábado. Nosotros ya vamos a andar, calculo que de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Van a tener lo que es chocolate, leche, inflables, va a haber golosina para los chicos, y bueno, la casa del deporte lo va a mandar algunos juegos también para los niños, ¿no? Bueno, han trabajado seguramente para que tener la colaboración de todos, ¿no? El municipio, me decías del Consejo Deliberante y algunos otros más. Sí, sí, sí, gracias a Dios hemos tenido respuesta de todos lados, nadie lo cerró las puertas, con todo se lo abren cada vez más cuando decimos que para los barrios de ahí de la escuela 6 y el trabajador, ¿no? Y después viene así, bueno, los 4 o 6 barrios que te nombré, nadie lo bajó las persianas, todo el mundo lo estuvo ayudando. Los comerciantes todos estuvieron del lado nuestro, así que actualmente lo seguimos pidiendo, pero bueno, lo que más ahora estamos esperando el sábado, que sea un lindo día. Bueno, seguramente si acompaña el tiempo van a tener una gran fiesta, ¿no? Sí, sí, Omar, la verdad que eso es lo que estamos esperando. Estuve mirando un poco el tiempo y tenemos un buen día. Me metí por el internet. Bueno, esto esperamos, bueno, a todos los vecinos que se acerquen y que lo que quieran donar antes del sábado. Nosotros vamos a estar viernes laburando ahí en el sur, haciendo lo que es todo rosca, todas esas cosas, golosina, embotar todo. Vamos a estar trabajando. Sandro, la actividad del territorial número uno es permanente, podemos decir, ¿no? Sí, sí, Omar, eso es muy permanente. Está esta chica ahí trabajando de todos los días. Hay una coordinadora, hay un grupo muy lindo en ese Zoom que los chicos la pasaron muy bien. Y te cuento que lo que fue invierno, hicieron cine, todo lo que es cine, los chicos contentos de 10. Llegamos a juntar a casi 150 pibes en una hora de cine, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy lindo para todos los barrios. La verdad que estamos muy conformes con eso. Bueno, Sandro, que sea bueno lo del sábado. Bueno, Omar, yo calculo que sí, así que lo vamos a estar esperando, y el que se quiera acercar, que se acerque, Omar.